amigo, hermana, en las buenas y en las malas. ¿Quién diría lo frágil que es la relación humana cuando obligaciones arrastran fricciones y opiniones ajenas afectan cuestiones internas? Corazón versus razón, conversación o discusión, aprehensión crea presión, no importa que lo crea o no. Amistades como avión a chorro en el cielo, se desvanecen proyectos como se derrita el hielo. Helo, aquí lo que nos hizo tan cómplices. Oye, te extraño, sabe que extraño es que la otra vez soñé con personas que partieron, se fueron lejos en búsqueda de oportunidades mejores y perdimos el contacto. O fui yo el que me fui, dice que no es para tanto. No es que sea blando, pero ahora blando, y que aún la gente me sigue preguntando. Me apeno por sucumbir ante la indiferencia, asumo consecuencia, se suma experiencia. Aprovecho de dar mi más sincero respeto a todos los amigos que se lo llevó el viento. Hayas apoyado en aquella ocasión. Y ahora te mando la gracia a través de esta canción. Mira cómo son las cosas, no es todo color de rosa. Y eso significa que la vida no está hermosa. Y te cuento que tuve otro amigo al que yo traté como un hermano. Le di yo mi confianza y todo fue en vano. Por culpa de las drogas, él perdió el juicio y adicto al vicio. Me jugaste sucio. Recuerda que la amistad no tiene un precio. Me creíste muy necio por darte mi aprecio. No te guardo rencor ni te desprecio. Tampoco te critico. Quiero todo lo que aplico a mi viejo amigo. Yo se la dedico a los que me cuidaron cuando chico. También se la dedico a Sensi CO2. También se la dedico. Y a mis raíces también se la dedico. Son tantos los recuerdos que vienen a mi mente cuando la distancia se entromete. Amigos que se han ido y otros tan presentes. Detente a pensar, tú sabes cómo duele. Duele que la gente chueco te juegue. Luego a ti te pueden pasar a llevar nene. También en otros casos de amistad solo quieren. Solo lo verdadero con el tiempo se mantienen.